lo que se ha denunciado concretamente es graves problemas de contaminación en las aguas del río. Sí, lo que nosotros estamos apuntando al proceso de ellos es aportando, digamos, el diagnóstico que en su momento, es decir, el día 27 de marzo pasado, presentáramos ante las tres defensorías, la provincial, la municipal y la nacional. Bueno, ahora lo estamos presentando como un aporte o para sumar a este amparo y bueno, sugiriendo algunas medidas que desearíamos que tomar. ¿Quieres decir que se presenta como si fuera una prueba más, digamos, a esto que se ha denunciado? Sí, eso es lo que normalmente es amicosporiae, es decir, un aporte más como para que el juez tenga más posibilidades o más material al momento de decidir. Respecto de esta presentación que hicieron las tres defensorías, ¿han recibido algún tipo de respuesta? En la Defensoría del Pueblo de la provincia, que es sobre todo con quienes más tratamos por el hecho de que son más las competencias, nos informaron que están esperando la respuesta de todos los organismos, los pedidos de informes que hicieron a los distintos organismos, que tienen obviamente un plazo administrativo para contestar y que después de eso, bueno, se vería cómo se seguía. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Fabiana Vega, en este caso, una de las que está aquí firmando este amicus curiae que se va a estar presentando en un ratito nada más entre el juzgado federal en el marco de esta causa que tiene que ver con denuncias de contaminación de las aguas del Río Negro y que, bueno, busca de alguna manera sumar pruebas con este informe, en donde un informe bacteriológico con pruebas científicas de que el río, por lo menos en una determinada zona, que es la zona del barco, que es donde se han tomado las pruebas, se está contaminando. Así que bueno, para tenerlo presente. También está acá Andrés, dile, vamos a ver si podemos estar un ratito a Andrés, para que un segundito sí. Andrés, tenemos entendido que está posicionado, tienen que asumir ustedes si se avanzó con alguna obra respecto del desagüe de la zona del barco, porque vimos algunas fotografías que hay trabajos con las rejas, aquellas que vos que tantos decías que se deben colocar. Bueno, hoy por hoy, hasta hoy no hay nada. Absolutamente nada conectado. ¿Y toda la lluvia, que arrastró la lluvia hasta todo lo que sigue arrastrando la lluvia de hace un mes, dos, un año, tres, o lo de hoy o ayer, sigue llegando al río, esa es la realidad, es verdad, hay noticias, hay fotos, hay supuestas, digamos, modificaciones de alguna de estas estructuras o rejas que dicen que van a colocar, pero la realidad es que hoy por hoy no hay absolutamente nada, toda esta basura sigue llegando. Yo me baso simplemente en los hechos, a pesar de los años y gestiones que se ha hecho para la colocación de estas estructuras, todavía no se ha realizado. Y de todas maneras me gustaría aclarar que las rejas que el DPA supuestamente está diseñando, yo también he visto las fotos, solo por fotos, porque la verdad nosotros no nos han contestado los informes, los pedidos de informes respecto a qué sistemas van a colocar, no son los adecuados, porque justamente es una separación de reja que va a seguir permitiendo la llegada de basura más chica al río, que es la mayoría, nylon, plástico chiquito, tapita, preservativo, colilla de cigarrillo, todas esas cosas van a seguir pasando. Estas rejas tienen un diseño que va a poder retener botellas de plástico, aerosoles y objetos de gran tamaño, pero todo lo demás va a seguir pasando, porque en uno de los informes presentados ante el DPA se le recomendó que en caso de colocar rejas sea colocada una malla de alta resistencia a la salida para que las rejas retengan lo más grande, dejen pasar lo más fino, con la posterior retención aguas abajo con una malla de alta resistencia. Dicen que supuestamente lo van a hacer en una etapa posterior, yo la verdad dudo enormemente de que vaya a hacerse. Vimos algunas fotografías también, más vecinos y vecinas se suman, ¿no?, a esta colecta que iniciaste, si se quiere, en soledad, después de cada lluvia. Sí, prácticamente en cada una de las tormentas. Ahora lo que se está haciendo es sumando más gente, justamente que va y ve y saca fotos y video con su propio ojo de lo que sucede, porque a veces es muy elocuente ver un video o fotos que hacen los demás, pero cuando uno está ahí, lo ve y documenta uno mismo, ahí se da cuenta de la gravedad del asunto, exactamente. Y esto quiero aclarar que se sucede tanto en Viema como en Carmen de Patagones, es exactamente lo mismo. Todos los fluviales de Patagones no tienen ningún tipo de sistema de retención de sólido y todo va a parar al río. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Andrés Deneo, también otro de los vecinos autoconvocados de Birma y de Patagones, que están, bueno, en la presentación de este amicus, una acción judicial en este caso, que están llevando adelante para sumar pruebas a lo que tiene que ver con esta denuncia respecto de la contaminación de las aguas del Río Negro. Por lo menos la prueba suma un elemento en lo que ocurre en la zona del barco, y por ese motivo es que se han sumado y se han presentado hasta aquí. Veremos qué acciones se toman desde la justicia o desde la propia Defensoría del Pueblo, que es donde se presentó anteriormente este informe, y están aguardando las respuestas por parte de las autoridades.